Aquí estoy, sin decir nada y sin preguntas. Ella nunca dijo yo te quiero y no te entiende porque ella nunca dijo yo te amo. Su voz le grita al viento. Ella nunca dijo yo te quiero. Si no te tengo pa' qué, si no te tengo pa' qué. Cuando tu voz no dice nada, dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. Es tu voz, tu cuerpo, cada pensamiento. Amor y delito infinito. No sé muy bien lo que siento, pero tal vez es cierto. Odio decir no a los sentimientos, pero cuando tomas mi mano yo tiemblo. Intento soltarme y no lo consigo. Y aún te quiero aquí conmigo. Ella nunca dijo yo te quiero y no te entiende porque ella nunca dijo yo te amo. Su voz le grita al viento. Ella nunca dijo yo te quiero. Si no te tengo pa' qué, si no te tengo pa' qué. Cuando tu voz no dice nada, dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. Tu amor, un vaso de agua. Y tu amor, un vaso de agua. No me puedo despegar, atada entre tus dedos. Te pedí que no me soltaras. Dame la mano, dame la mano.